analizar en profundidad este lunes 20 de agosto el primer partido de la jornada de Elche y también lo que ha sido la primera jornada de liga en segunda división. Se estrena con una goleada frente a la Ponferradina por 4-2 y se coloca líder en la primera jornada a expensas del Murcia Córdoba, que disputa esta noche. Buena primera parte de los de Fran Escribá, que se fueron al descanso ganando por 3-1 con tantos de Sumetra, golazo, Eduardo Bacar de penalti y Coro. En el segundo tiempo, Carles Gil, no la cuenta. La movilidad y pegada de los tres medias puntas. Lo peor, la debilidad defensiva. Y precisamente abrimos ya nuestra encuesta a través de Radio Thank you. se puede corregir es lo que no tiene. Si no tienes arriba pólvora, es muy difícil de verlo. Y el Elche, a diferencia de otros años, tiene pólvora, pero no solo en una banda. Esto es lo que está en la banda. Está su mucha, pero palanca no, porque estaba en su lado. Ahora tienes la. Ahora palanca a su izquierda. Eso es una buena noticia. Pero para él no. Pero es un pequeño nivel. Porque es muy bueno. Nuestra Info. Informate. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna jarana. Con toda seguridad te quedarás la espalda y con toda seguridad bajarás la cantidad de la que habías llegado. Por tiempo imprevisto que es un presentar. Ven a tu servicio oficial por pagar. Solicita un chequeo práctico de tu paquete. Y en las facturaciones con todo seguro. Ven a ser amor. Porque tu Volkswagen se ofrece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Thank you. estilo, la era Bordalás, la que ha marcado al equipo de fútbol de los dos últimos años, que estuvo a punto de acabar con los huesos de su primera hace dos temporadas, marcó. Y esta nueva era transitiva, pues, los propios protagonistas, el propio entrenador, el cuerpo técnico, el director deportivo global, decidieron ser un Elche más jugón, que iba a tirar más la pelota. ¿Empieza a dar esa sensación de un cambio de juego y de mentalidad de la estructura? Thank you. cosa, yo creo que todavía tienen resquemor de que no le mejoraron el contrato y le renovaron por obligación porque cumplió el 25% con él, porque ellos iban a hablar con él y hacer una renovación. Yo creo que va por ahí. Pero, sí, hombre, está claro. Ahora mismo en este equipo se ha salido a la temporada, ¿no? Sí. Y es un centro activo que marcó un gran gol, que realmente los goles de la última temporada más espectacular en los marcos. Sí, de la temporada. Sí, es cierto que es un gol de los intermitentes que tiene esta primera partida, tiene cuatro opciones. Yo creo que su mejor ahora mismo está para jugar, pero es una buena noticia que para Luca, que para Luca sea reserva. Esa es una buena noticia. No porque para Luca sea reserva, sino por el nivel. Yeah. Alcalde Afaraimán, del viento de su vehículo. J.J. Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por buen lugar no te van a comprar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Minero, en José Manuel Sorts, 26 y 54. Elche, teléfono 965-43-7809. ¿Cómo miras? Yo no entiendo. Y veo su esfuerzo. Y sobre todo creo que esa es la verdad. Y quienes verdaderamente sentimos nuestros colores, vamos a dar todo por ellos. Compromiso, Elche Fútbol. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Fútbol. Patrocina Provisán y Timber de Ascensores. Por todo lo alto. Siéntete parte del equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía Comunicaciones. En Elche, José María 37, Poeta Miguel Hernández 36 y Doctor Carlos, en Asturias 90, Avenida de la Constitución 21. Ahora con el Pro Plan Z, ahora lleva tu nuevo Seat Ibu por 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio trailer en 3, Bluetooth, USB, MST, elevadores eléctricos. Con el nuevo Plan Z, ahora con mucha más vida por 9.700 euros. Te esperamos en Seat, tu concesionario oficial Seat, en el Seat y Santa Pola. Grupo Seat Automotivación. LimpiaNet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del grupo Seat. Ahora, nuevo servicio de consejería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y barrios. Limpiezasnet.com. Infórmate. Precios anticrisis. En Automecánica Carrús, la revisión general de tu coche. Con cambio de aceite y todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien. Solo 130 euros. Automecánica Carrús. Elche, calle Monova 62, en Polígono de Carrús. Junto a BMW. Teléfono 965-04-7312. Sábados abiertos. De Claudio Barragán y de Fran Esquiva. Vamos a escuchar a bueno, la próxima de la victoria. Que marcha líder que ha sido la primera jornada, ahí está, repasamos cómo ha ido esta primera jornada, resultados, goleadores. Barcelona 4, Almería 5, goles para el Barcelona de 5 y del juego con un hat-trick por parte de Almería, Charly, Cristiano, Cristian, Cristiano por parte de 12, Villarreal 2, Real Madrid, Castilla 1, Cabenagui por parte de 12 para Villarreal y ese para el Castilla, Vida tercero, Huesca 1, con el Alcorcón 1, Guadalajara 1, por el de Abraham para Alcorcón y Cajón para Guadalajara. Francisco, la Espalda 1, Cristal 2, Comandia 2, por el de Miguel, Sporting 0, Celeb 2, José Mari y Alba Bustipa, Recreativo de Roma 0, Girona 0, Sabra de Pesco y Tuve 1, Esplés 0, por el de Mario de Paraná. Y hoy será la jornada de Real Murcia, Córdoba, que se jugará a las 9 de la noche en Nueva Córdoba. En cuanto a la clasificación, el equipo de la Liga de Albacete le sigue en la promoción y en promoción junto a Almería, Villarreal y Huesca. Después del recorrido de la primera jornada de Liga, los tres abrazos con la Liga de Albacete, todos en contra con la Liga de Real Murcia y un apunte pago que recordamos que el equipo hoy ha entrenado, que lo hará durante toda la semana, ya pensando únicamente en el derbi. Vamos a ver, a partir de la 1:30.